Fábulas de Fedro. La zorra y el cuervo. Quien se regocija al ser ensalzado con palabras engañosas, casi siempre expía su culpa con una penitencia vergonzosa. Un cuervo, posado en un árbol elevado, se disponía a comerse el queso que había tomado de una ventana. Una zorra lo vio y enseguida empezó a hablar de esta manera. ¡Oh, cuervo! ¡Qué brillo tienen tus plumas! ¡Qué bonita figura y qué hermoso rostro! Si tuvieras voz, ningún ave sería superior a ti. Y el cuervo estúpido, al querer mostrarle su voz, dejó caer el queso de su pico abierto. La astuta zorra lo tomó enseguida, con sus dientes rapaces. Solo entonces gimió la torpeza burlada del cuervo. Este argumento demuestra cuánto vale el talento, la inteligencia prevalece sobre la fuerza.